Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir con este programa que ustedes saben va hasta las 5 de la tarde. Vamos a ahora establecer una comunicación muy importante y esto tiene que ver porque durante el fin de semana sucedió algo muy, muy notorio que tiene que ver con los catalanes que votaron este domingo, más específicamente en unas elecciones anticipadas donde Jorge, con el 97% de los votos escrutados, los independentistas obtienen el 43% contra el 25% que sacó el segundo. Estas elecciones pretendían ser una especie de plebiscito sobre la independencia de Cataluña, pero sin embargo, al no alcanzar los independentistas el 50% necesario, deberán seguir insistiendo en las próximas elecciones. Pero para conocer más sobre qué está ocurriendo en España en estos momentos con el separatismo catalán, vamos a conversar con el canciller Juan Carlos Armonía. Ah, qué Recuerdan suerte. que sí, es el agregado cultural en la Embajada Española en Buenos Aires. Él es diplomático, es un hombre de letras. Canciller Armonía es un hombre de nuestra consulta, así que le damos las muy buenas tardes y, como siempre, gracias por atendernos. ¿Cómo le Muy va? buenas tardes, Gabriela, y es un placer volver a conversar contigo. Muy bien, canciller, muchas gracias. A Igualmente, ti. ¿cómo se están viendo y viviendo estos intentos de Artur Mas, el líder del partido político Junts pel Sí, por separarse de España? Pues mira, en principio, Gabriela, me gustaría hacerte una pregunta, si es que no te molesta. ¿Cómo no? ¿Sabes tú lo que significa Junts pel Sí? Junts pel Sí. Bueno, la verdad es que no sé catalán, pero me imagino que Junts pel Sí será Juntos por el Sí, digamos, no hay Ni mucho. siquiera decir juntos por el sí. ¿Por qué le dicen Junts pel Sí? Hablar correctamente catalanes. ¿Por qué esos catalanes insisten en hablar de ese modo ridículo, Gabriela? Ellos dicen, soy catalá. Sí. Soy catalá, de la Generalitat. Si se llaman Adrián, dicen Adrià. Si se llaman Alberto, dicen Albert. Andrés, dicen Andreu. Beatriz, dicen Beatriu. Pero tío, ¿qué clase de nombre es Beatriu? Canciller, por favor. Nombre. Beatriu, parece una cosa que te ha pasado. Pero no es Pero Beatriu. usted no puede pelearse con un idioma, canciller. Que eso no es un idioma, mi amor. Que Bueno. eso es español para discapacitados. No. Que para Caramba. todas las cosas, porque todas las cosas suenan a homosexuales, a No, cosas homosexuales. Soy catalán, me llamo Adrià y voy a ver a Gaudí. Hala, vamos. Bueno, Gaudí es un apellido, Pues canciller. claro que sí. Y se dice Gaudio, no Gaudí, Gaudio, como vuestro tenista. Qué bien machito era. Es que vivía de jaleo con las niñas, de jaleo. Bueno, canciller, canciller. De todas formas, ¿cómo No, muy toman? bueno, no, Gabriela. No, sí, pero no, yo no lo llamé para que usted me hiciera un discurso acerca de si el idioma Y catalán. bueno, ¿para qué me No, no, le llamas? llamé No tengamos justamente para que problemas ya usted me desde el diga principio. cómo toman en España esta intención de Cataluña de independizarse. Para eso Mira, lo mira, llamamos. mira. A mi modo de ver esto es como un divorcio, Gabriela. Entre España, que siempre ha sido un país digno y honorable, y Cataluña, que se ha comportado como una verdadera prostituta. Así que si quieren abandonar a España, pues vamos, que se piren, pero que no se llevarán nada, se irán como llegaron. Canciller, no sé cómo decírselo, pero no me parece bien que trate de prostituta a Bueno, Cataluña. ¿tú quieres que yo opine igual que tú, Gabriela? Pues bien, No. entonces yo te llamo a ti y te pregunto qué piensas. Buenas tardes, Gabriela. Gracias por atenderme. ¿Y qué te parece a ti la prostituta de España? Dime. Marcelo, Qué bueno vení, es por favor, escucharte. habla vos con este hombre. Yo no sé por qué me No, hace Gabriela. hablar con... Pues que, Ay, ¿para qué me llamas si no le gusta lo que Bueno. opino? Hombre. Hoy se lo digo, hoy se lo digo. Vení, Marcelo. Bueno. Buenas tardes, canciller. Marcelo Chirinos lo saluda. ¿Cómo está? Hola. Sigue, sigue hablando, No. Marcelo. No te detengas, por favor, te lo pido. Que quiero que esa voz tan gruesa que tú tienes Bueno. siga penetrando por mi oído, hasta Por que ya no favor. quepa más, Marcelo. Casi. Sigue, sigue, háblame sin parar. No, le Sin decía. parar, sin parar, sin parar. Háblame. No, Qué no, le voz decía. tan bonita tienes. Bueno, muchas gracias, canciller. Ay, No, le decía a mi compañera Gabriela que nos cuente Dios mío. cómo se vive en España la. Sí. Sí. ¿Está bien, Ay, canciller? qué voz. Ay, qué voz ¿Cómo que está vos? tienes, mi Marcelo. Está. No, si me Qué permite. tersa que es. Y qué profunda. Bueno, gracias, canciller, pero Dime, dime. le decía acá a mi compañera Gabriela que nos cuente cómo se vive. Ay. ¡Ay, ay, por favor, canciller! Almudena, está bien, canciller. Virgen de la Almudena. Dime, pero, Marcelo. ¿Se siente bien, canciller? Estoy, me siento muy bien. Ah, bueno. No, quería que nos cuente cómo se vive en España la cercanía de la independencia de Cataluña, ¿no? ¿Cercanía? Cercanía, no, sí. No me haga reír, Marcelo, que acabo de almorzar y tengo gases, mi amigo. No hay ninguna cercanía. Que voten todos los días si quieren. Que vayan a poner sus votitos en sus cajitas, que saquen su banderita, que es igual que la bandera de Cuba. No sé si has visto tú. Esa isla de comunistas y barbudos. Vamos. Por favor. Canciller. Ay, que voten, que voten. ¿Pero qué tiene de malo la bandera de Cuba? Dígame. Y a me ver, cago en la leche, joder. ¿Que acaso sois catalanes separatistas como ese Serrat? Ya empezó. Ese rojillo, que como los demás rojillos catalanes quieren separarse de España para poder hacer sus porquerías tranquilos, para fumarse unos porros, para hacerse comunistas, para dejar de ir a la iglesia a pedirle perdón al Señor por sus pecados de catalanes, pedazulejos, chorizos, plásticos, atrapadores, cabrones, pedazulejos. Pero usted está loco, canciller. Usted está loco. ¿Por qué le dice pega azulejo? Claro. ¿Por qué es Gaudí, el gran Gaudí, que lo único que supo hacer en su vida fue pegar pedacitos de azulejos? Por favor. ¡Qué mérito, joder! ¡Qué maestro! ¡Ah! ¡Qué artista del coñazo! Pegando azulejitos, que luego los imbéciles como vosotros vais a ver y dicen, pues mira, boludo, ¡oh! ¡Qué obra de arte de la hostia, boludo! ¡Imbéciles! ¡Catalanfrelli! Pero no, nosotros no nos insulte, canciller. ¡Cállate, zorra! Mira, de los puertos del Levante, allá donde los marineros llegan a descargar sus bodegas repletas de ultramarinos y también sus cuerpos sudorosos, que luego de semanas en la mar, pues necesitan descargar sus... Dígalo, canciller. ¿Qué? Diga cualquier cosa, no se quede con las ganas. ¿Qué van a descargar los marineros? A ver, dígalo. Pues chipirones. Y pulpos, y toda clase de moluscos, pulpitos como tiene Gerardo. Y os digo, y juro sobre esta Santa Cruz de Hierro donde estoy sentado, que Cataluña jamás podrá independizarse de España, porque España tiene cojones. Tiene un par de cojones como estos dos cojones de guerra. Joder, porque el reino de España es el reino de los cojones y con ellos le daremos batalla, gilipollas catalanes que os creéis más que los otros españoles. Catalá, catalá. ¡Habla bien, imbéciles brutos! Y me cago en la leche. Pues... Y me cago en Gaudí, y me cago en Serrat, y me cago en todo lo que se cría en Cataluña. Pero por favor, canciller, tranquilícese. Y me digo un puto momento en que me compré el puto disco de Serrat, ese del Mediterráneo. ¿Dónde el muy gilipollas dice que nació en el Mediterráneo? Y a mí qué mierda me importa si el muy cabrón nació en el Mediterráneo, nació en Toledo o en Salamanca, joder. Pero no, el mucho normal dice que nació en el Mediterráneo, como si él fuese la gran cosa, ¡ay, cuidado! ¿Pero cómo le va a decir nació en el Mediterráneo, señores? ¿Pero cómo le va a decir ser normal? No puedo creer esto. Que por mí podría haber nacido en ninguna parte, así yo no habría comprado su disco, con esas canciones llorosas, típicas de un catalán maricón, que dice, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, voy a tomar por culo Serrat, el Mediterráneo, Cataluña, Barcelona, el Barça y al idioma catalá, y a todo lo que termina la puta letra A, y me cago en la leche, cabrones. Excelente, canciller, su exposición, impecable, ¿eh? Qué bien que estuvo. No, lo felicito, ¿eh? Estuvo bárbaro, la verdad que estuvo bárbaro. Todas cosas muy ilustrativas, muy edificantes. ¿Quiere repetirlo por si algún concepto se nos perdió en el medio? Su excelente discurso, ¿querría repetirlo, por favor? Y eso, Santa María, Mater Dei. Canciller, no rece ahora. Ya es tarde, hombre. Canciller, por favor, deje de rezar, estamos al aire. Mira, nunca es tarde para arrodillarse frente a Jesucristo y rogarle por su perdón, Gabriela. Que no estuve bien. ¿Y no? Es que estoy muy estresado, mujer. Bueno, canciller, no sé por qué tanta bronca con Cataluña, con el Mediterráneo, con nosotros. ¿Dónde nació usted? Pues donde nacen los españoles, Gabriela, en Madrid. Pero la ciudad de los Borbones y los Austrias, la ciudad de nuestros reyes, la ciudad del Imperio Español. ¿Dónde voy a nacer? No, bueno, ¿y usted cree que la gente que nació en Cataluña no tiene derechos, entonces? Pues no tiene derecho a creer que Cataluña es otra nación equivalente a España. Por Dios, que no comprendes cuando te hablo, coño. Que los americanos sois todos unos indígenas ignorantes. Que si no les damos con la espada no entendéis ni mierda, joder. Que no se puede hablar con mujeres, niña. Esto es así, Gabrielita. España es la madre, Cataluña la hija. España el olivo, Cataluña la aceituna. España la cabeza, Cataluña el culo. ¡Ay, no, lleve! Te lo tengo que explicar en el idioma de los monos afrobolivianos como vosotros. Pero usted es un fachista. Que no me comprende un fachista nada. Es. Un racista, canciller. Bueno, un racista. Bueno, pero sobre todo, ¿sabe lo que es usted? ¿Sabe lo que es usted? Bueno. ¿Sabe lo que es? Bueno. Ay, Marcelo, vení acá. No, bueno, cortale, este tipo no quiero. Yo te voy a terminar. Estábamos conversando como gente civilizada. Estábamos conversando. Para, bueno. Esto era una charla entre dos personas y ahora, bueno. Pues mira. Pues mira la kirchnerista. Pues mira lo que es, el populismo. Bueno, canciller. Ahí está el salvajismo de esa niña. Bueno, canciller, le tengo que cortar. Muchas gracias por la comunicación y nos vemos otro día. Dios mío, Marcelo mío, veámonos, Marcelo. ¿A dónde? Y lo siento tanto, es que no estoy bien, chaval, estoy tan acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno. No sabe dónde estoy sentado. ¿Lo escuchó que dijo que estaba sentado sobre una cruz, canciller? Sí, pues que me olvidé la cruz sobre mi sillón. Una cruz de hierro repujado. Una cruz del 1800, hermosa. Ay, qué lindo. Pero está helada, amigo mío, helada. Uy, ¿y por qué no se levanta, canciller? Pues no puedo, hombre. Estoy atorado en el sillón. Ah. Es que mi barriga es inmanejable. Hace olas. Y cuando viene la ola, no. Ya sé que no podré salir de donde estoy. Es como una marejada de grasa. Ay, viene la marea alta y... Ay, joder. Bueno, qué gordo estás, Armonía. Bueno, pero tiene que hacer algo. ¿Probó con alguna dieta? Bueno, probé pidiéndole a San Pantaleón, el patrón de los enfermos, porque esto es una enfermedad. Igual que las drogas, etcétera. Pero el muy gilipollas de San Pantaleón no me ha respondido ni palabra. Y aquí le tengo en mi mano, mira. Y le miro y le digo, San Pantaleón, ayúdame, hombre. Quítame este apetito. Ayúdame tú, Marcelo. Ven a verme, conversemos. Tráeme a Hernán Abella. Hablemos de hombre a hombre, con él también. Y puede ser. Pues tráelo. Pero a Abella. Yo no puedo, canciller. Les invito a ambos a mi sauna privada. Hernán tampoco puede, dice. Es que tengo una bata para él, que le encantará más. Es de seda negra y cortita. Termina a la altura de las caderas. Ay, no. Capaz que le guste. Es muy corta. Es muy corta, pero queda bien bonita. Yo sé que le quedará bien con las botas de taco estilo. ¿A Hernán? A Hernán, bueno. Y a ti, al que le quepa el sayo que se lo ponga, Marcelo, al que le quepa la bata. Bueno, canciller. Pero ahora lo tengo que dejar, lamentablemente, así que lo despido y hasta luego, buenas tardes. Bueno, adiós, mi amigo. Adiós. Cuídate mucho. Mándale un abrazo fuerte, Hernán Abella. Bueno, ¿cómo? Y cuando te plazca, te vienes y tomamos unos brandis y nos conocemos mejor. Adiós. Ah, bueno, cómo no, adiós. Y que Dios te guarde esa voz, Marcelo. Bueno, adiós, muchas gracias. Cuídese, canciller. Cueros, yo traigo los cueros para el bongocero, también timbalero y el tambor. Oh, oye, también traigo cueros para los rumberos y para el que aspira a ser bailador. Todos en cuero. Cuero para todos.